porque la verdadera pasión de papá es su familia. ¡Feliz día, papá! Celébralo en Johnson con el mejor regalo. Miles de suéter y camisa Suburbia a 4.990 pesos. Además, no te pierdas. Miles de pijamas y pantalones a 5.990 pesos con todo medio de pago. Nos vemos en Johnson. Oferta válida desde el 7 al 17 de junio de 2012. Solo marcas propias.